parte igual que antes, pues con mi vida tú jugaste, mi sentimiento lastimaste por placer. No, no evitarás que yo me aleje, pues ni un reproche te mereces. No vale nada las promesas de tu amor. Déjame que me marche, por favor. Necesito olvidar, es lo mejor. Quiero la soledad porque es mi amiga. Déjame que te dé el último adiós, porque nunca seremos tú y yo, dos amantes unidos sin último adiós.